Buenos días, yo soy Lili Kotz, soy del grupo de Vivas Nos Queremos Prevención y es cierto que venir a la radio es una buena costumbre. En esta oportunidad venimos a contarles a todos un poco del evento que estamos organizando para el 8M, que lleva como nombre Son Cuatro, Somos Todas, Abrazo Humano. En esta ocasión vamos a pedir específicamente por las cuatro desaparecidas que tenemos en el Valle de Tras la Sierra. Como las chicas son desde la Quebrada de los Pozos hasta La Paz, en la Quebrada de los Pozos tenemos a Marisol Rearte y a Luz Oliva. En San Javier tenemos a Silvia Gallardo. Y en La Paz tenemos a Delia Polijo. Entonces, aparte de hacer un abrazo humano, la idea es juntarnos a la vera de la Ruta 14, desde la quebrada, desde la rotonda del dique La Viña. Vamos a ir armando postas, porque no podemos hacer un abrazo de 70 kilómetros, no tenemos la cantidad de gente suficiente para cubrirlo. Sí. Por eso, en esta ocasión, armamos postas. La idea es que nos juntemos sobre el lado este de la ruta. Por eso ese día les vamos a pedir que traten de despejarlo, que no dejen autos estacionados sobre esa vera, digamos, sobre el lado este, el lado que está sobre la Sierra Grande. Y bueno, y los que vayan llegando en auto tendrían que dejar los autos del otro lado de la ruta y también en algunas bocacalles. Por suerte hemos tenido el apoyo de todos los municipios, de todas las localidades, de Tras la Sierra, todos los jefes comunales y los intendentes están aportando bomberos, ambulancia, policía, agua. La idea es juntarnos el viernes 8 a las 18 en los distintos lados que les vamos a ir contando. El que sale de la Quebrada de los Pozos sale desde el dique de la Viña, digamos de la rotonda del dique de la Viña, donde está la iglesia de Fátima, hasta la plazoleta, que yo la llamo la plazoleta de Marisol Rearte, que es la que está enfrente al restaurante Mi Sueño. La segunda posta será desde esa plazoleta, o sea, la idea es que vos llegás, dejás tu auto o te bajás del micro y empezamos a armar la fila para armar el abrazo humano. Vamos a ir vestidas con remeras blancas, vestidas y vestidos, porque obviamente acá involucramos a todos los vecinos, a todos, tanto varones, mujeres, niños, todos los que quieran acompañarnos. La idea de la remera blanca es por la pureza que tiene el pedido y la luz que necesitamos para poder encontrar a estas cuatro chicas desaparecidas. Y bueno, y vamos a tener, les vamos a repartir algunas fiselinas violetas como para que el abrazo sea más largo, o sea que tu cuerpo con los brazos extendidos y una fiselina ocupe un poquito más de un metro. Así hacemos bulto. Y entonces, bueno, vamos a hacer una filmación y vamos a estar repitiendo algo que ya es como un mantra, que es, son cuatro, somos todas. Bueno, también vamos a presentar un petitorio en el gobierno provincial, tanto en el legislativo, en el ejecutivo como en el judicial, con reclamos puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de educación sexual integral, que es obligatorio darlo en todas las escuelas y no se está cumpliendo, la posibilidad de que los familiares de las chicas desaparecidas o de las personas desaparecidas puedan acceder con celeridad rápidamente al expediente. Les digo, por ejemplo, un expediente que tiene 200 páginas, que tiene 8 cuerpos, cada fotocopia le sale al familiar 20 pesos. O sea, lo ideal es que eso sea gratuito y que la hermana, la madre, el hermano, el familiar que sea, tenga derecho a acceder a esa información en forma gratuita. Otra cosa que pedimos es una casa refugio para las mujeres que a lo mejor se tienen que ir en forma urgente de sus casas porque son golpeadas, porque son maltratadas, tienen criaturas. Y acá no hay nada. Realmente en toda Traslasierra no hay algo que se asemeje a un pequeño hogar donde esa mujer, por un tiempo limitado, por supuesto, ¿no? Pero donde esa mujer pueda sentirse contenida, apoyada, donde pueda cocinar, donde pueda tener un poquito a sus chicos. Y, por supuesto, en esa casa que funcione un equipo interdisciplinario. Esos son algunos de los puntos principales del petitorio. Sabemos también, nosotros lo hemos enfocado a la problemática específica del Valle de Traslasierra, porque son muy pocos, 60 kilómetros para que desaparezcan 4 mujeres. Sabemos que el 8M, el Día Internacional de la Mujer, es mucho más, ¿no? Es la mujer en el trabajo, la mujer que cobra menos, la mujer que es acosada en su trabajo. O sea, tiene que ver mucho el 8M con la mujer trabajadora, que es el inicio de esta fecha. Bueno, un poco eso. Muy bien. Muchas veces los familiares de quienes han desaparecido lamentablemente, o quienes han sido asesinadas, o quienes sufren constantes episodios de violencia, cuentan, reclaman que dentro de del dolor y de la lucha y de lo impactante para sus vidas, del impacto negativo obviamente que tiene una situación como esta, lo más dificultoso también es estar en sentirse solos y solas, los familiares, las madres, los padres, quienes son del núcleo familiar más duro, o del núcleo familiar, mejor dicho, de quienes desaparecieron, manifiestan ese dolor, ese otro dolor de sentirse desprotegidos, por un estado ausente. ¿Cómo están viendo ustedes la evolución de la participación de los distintos pueblos, de la gente? ¿Cómo están integrándose distintos sectores? A partir de, bueno, hace un rato leíamos los colectivos que están adhiriendo a esta marcha del viernes. ¿Qué evolución notan ahí? Nosotros realmente estamos muy contentas con todo lo que está sucediendo, porque realmente no solo los pueblos, las ciudades, sino los vecinos, básicamente, cuando vos tenés de vecino a alguien que ha desaparecido. Estábamos como ausentes porque la gente tenía miedo, porque la gente no sabía cómo reclamar. Creo que en eso hemos crecido muchísimo. Hace 4 años era impensado que haya 300 personas en la marcha de Marisol Rearte y Luz Oliva. Eran 7 los vecinos que marchaban, eran muy pocos. Creo que esto tiene que ver con que las mujeres empezamos a organizarnos. Entonces, las distintas agrupaciones, sean políticas o no, o apolíticas, no apolíticas porque no somos apolíticos, pero no partidarias. Bueno, eso hace que realmente luchemos con amor, las que tenemos posibilidades de realmente juntarnos, de armar una reunión, porque bueno, porque no todos podemos armar una reunión, producir, invitar gente, armar un esquema organizativo. Esto que pasó con lo que vamos a hacer del abrazo humano realmente tiene un manto de amor enorme hacia las 4 personas desaparecidas, hacia sus familiares que se sienten totalmente acompañados. La mayor expresión que tenemos en este último tiempo, lamentablemente con la desaparición de Delia Polijo, es cómo la gente respondió en cada marcha, todas las semanas, porque esto se veía solo en Buenos Aires y lo veíamos por la tele. Los que tienen tele, ¿no? Porque yo no tengo y no veo, pero es una cosa que me parece que el paso fue enorme, lamentablemente a costa de que nos maten, eso es cierto, porque a mí particularmente me movilizó el caso de Luciana, cuando la chica que dijeron que murió empalada y que después la justicia dijo que no, pero bueno, amén de eso, te toca una cosa como mujer, ¿viste? Que decís, ¿por qué? ¿Viste? Entonces, bueno, a cada una la moviliza algo, pero yo creo que sí, a todas nos moviliza el amor. los expresamos de diferentes maneras, unas más guerreramente, otras son más peleadoras, otras con el silencio, solo acompañando en la marcha con una vela encendida. Yo creo que el paso fue enorme, creo que tanto todos los gobernantes se están dando cuenta que realmente hay que hacer un cambio de paradigma con esto, que tenemos que terminar con ese machismo absoluto, no en contra de los hombres, siempre los hombres a la par nuestra. Juntos tenemos que poder lograr una sociedad mejor para los hijos que vengan, para los nietos, para las futuras generaciones sobre todo. Puertas adentro, o la organización de ustedes es reciente, decías, o están quizás reproduciendo lo que sucede en Buenos Aires o ciudades más grandes. ¿Cómo es la construcción colectiva de ustedes? ¿Cómo fueron esos primeros encuentros? Esas miradas, esas charlas de conocerse, bueno, de sentirse identificados con las mismas historias, quizás. Nosotros hace 4 años que estamos trabajando. Nos hemos construido, deconstruido, porque se sabe que en los grupos hay un proceso de armado y de desarmado. Pero bueno, es como que hemos ido creciendo, nos hemos ido empoderando, hemos ido aprendiendo a buscar espacios de reflexión, espacios de capacitación, espacios de difusión, como es este de la radio. Entonces, vamos caminando y siempre con esa disponibilidad para cuando nos llaman por teléfono y hay una mujer que está atravesando una situación fea, una situación de maltrato, que no siempre tiene que ser maltrato físico, a veces es maltrato psicológico que ya no se puede resistir. Bueno, y esa cosa de la disponibilidad de la red, porque nosotras trabajamos en red. Hay distintos grupos de mujeres que están trabajando desde Mina Clavero a La Paz. Entonces está la red de salud comunitaria. Bueno, entonces es como que siempre estamos en contacto y tendiéndonos la mano, ¿no? Y eso es lo que nos empodera y nos hace fuertes. También las chicas, por ejemplo, de Merlo, ¿viste? Que sí. Ya ahí nos mezclamos ahí donde no sabemos si estamos en Córdoba o en San Luis. Esa cosa de que uno puede, sabés que llamás por teléfono a una abogada y enseguida está, que vas sí. A los tribunales a acompañar a alguien y la persona que te atiende rápidamente. Hoy por hoy, en estas cosas que cambiaron, la policía antes quizás ni siquiera tomaba la denuncia o vos ibas golpeada y no te daban bolilla, pero ahora el policía te asesora de lo que vos tenés que hacer. Y ese es un cambio fundamental para una sociedad como la nuestra, donde nuestra generación ha tenido tanto resquemor con la policía por todas las cosas que nos pasaron a nivel país y a nivel mundial también. Está muy bueno poder hablar bien de la policía y decir que te ayudó. No quiere decir que seamos todos iguales, ¿no? De que son todos iguales. Yo no meto a todos dentro de la misma bolsa. Pero sí esta cosa, por ejemplo, desde el gobierno nacional se bajó esta ley, este decreto que dijo que todos tienen que estar, todos los poderes, todo empleado público que esté en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder ejecutivo, tienen que tomar el curso de cómo tratar la violencia de género. Y esto es maravilloso. ¿Falta que se cumpla? Sí, falta que se cumpla. ¿No se prepararon los cursos? Quizás los están preparando porque nada se hace de un día para el otro. La ley de educación sexual que está vigente desde el año 2006 no termina de ponerse en práctica. Es muy importante, por eso nosotras estamos tan dedicadas a la prevención, que el adolescente deje de tener noviazgos violentos, que ahí empiezan los problemas, porque una mujer que ya está lamentablemente y entre comillas acostumbrada a la violencia o al maltrato, bueno, es más difícil sacarla, ¿no? Es como al ninguneo. Claro, cuando una enfermedad ya la tenés muy crónica, digamos, bueno, sí. Después es más fácil prevenir, ponerte la vacuna del amor antes de empezar a vivir noviazgos violentos. Entonces, en eso estamos, en tratar de que realmente se implemente la educación sexual. Es muy importante, es muy importante. Vamos de a poquito lográndolo. Nosotras damos talleres en las escuelas. Ayer tuvimos una charla muy linda con las mujeres de barro, que fuimos al camping El Bosque, sí, donde realmente la charla fue muy rica. Salimos muy contentas de haber podido estar ahí compartiendo. Había gente de todas las edades, había niños. En la marcha de Silvia Gallardo, por ejemplo, era conmovedor ver las caras de los niños poniendo una vela abajo de la gigantografía que se inauguró en la entrada de San Javier. Pero te juro que si veías la cara de congoja de los niños, algunos fotógrafos y todos los que pudimos lo retratamos realmente, porque era un momento, fue muy conmovedor. Y parece que uno piensa que el niño no entiende, ¿viste? Pero bueno, no solo entienden, sino que ponían el amor. Entonces esas nuevas generaciones son las generaciones que tenemos que educar para que no pase más, para que no nos maten más, para que no nos maltraten. Los violentos están en todos lados. También hay que tratar sobre por qué el hombre es violento, por qué la agresión, por qué el deseo de poder. Tu cuerpo es mío y yo soy tu dueño, y si no estás conmigo no estás con nadie. Bueno, eso también hay que reverlo como sociedad, pero no somos nosotras las que nos ocupamos de eso. Sí, nosotros hemos heredado evidentemente una sociedad machista, la hemos reproducido de alguna manera u otra, en mayor o menor medida seguramente. Notan igual cierto aumento, entre comillas, de la solidaridad, de cierta empatía de distintas generaciones, de varones acá, sí, en el Valle, de ponerse en lugar a la distancia, ¿no? Con la distancia lógica de no haber padecido esa violencia de parte de los hombres del Valle, de las distintas generaciones. ¿Notan que hay una evolución en eso? Sí, hay una evolución, sin duda. Los hombres nos acompañan en las marchas, los hombres educan a sus hijos diferentes, el hombre, de hecho, cambia pañales, o sea, cambiaron los roles hasta, sí, dentro de la familia, digamos, ¿no? Uh-huh. El hombre se ocupa de la mochila del nene, del cuaderno, lee los... Lleva al jardín. ¿No? De esas cosas que sí, claro, hay una evolución y hay muchísimos hombres que por suerte caminamos a la par, ¿no? Porque ya lo decía Carpo, el gran papo napolitano, vamos juntos a la par. Entonces, es una evolución también de toda la sociedad, sin duda. Muy bien. Podemos, sí, perdón. Quiero una cosa más. Sí, quiero marcar para este 8M específicamente, y el abrazo humano, son cuatro, somos todas. Les quiero dar los puntos donde nos vamos a juntar, porque la gente que se quiera acercar es importante. Tenemos 5 lugares. Empezamos en la plazoleta del dique de la Viña y nos extendemos hasta la hasta lo que es Las Rosas, ¿no? Pero los puntos intermedios son el dique de la Viña, esa plazoleta, que nunca sé cómo se llama. Después está la plazoleta de Marisol Rearte frente al restaurante Mi Sueño. Luego va a seguir la cadena desde la Plaza de las Rosas hasta, la plazoleta Niña Rosita. Y sí, desde la plazoleta Niña Rosita hasta la rotonda de San Javier. Casi toda la gente de Villa Dolores va a ir a la rotonda de San Javier y se va a ir de esa rotonda hacia San Javier. Entonces tenemos en Las Tapias, también se van a juntar, de San Javier a Yacanto, se juntan en San Javier, el meeting point, es el lugar de encuentro. Es abajo, donde está el cartel, la gigantografía nueva de Silvia Gallardo, y el abrazo va a continuar hacia la Plaza de San Javier. Luego tenemos de Lullaba a Travesía, también a la altura de la Plaza de Lullaba, sobre la vera este, siempre acuérdense, del lado de la sierra. Y la otra juntada grande va a ser en La Paz. Que también es a la altura de la plaza, bueno, pero siempre sobre la ruta. Los esperamos a todos, el abrazo lo programamos de 6 a 7 de la tarde, pero lo que vamos a hacer es a las 6 de la tarde nos abrazamos, alguien nos filma, porque cada grupo, después vamos a hacer un video de este evento, nos filman, y una vez que terminamos nuestro mantra de son cuatro, somos todas, y termina la filmación, ya podemos desconcentrar porque también hay actividades y encuentros y marchas en cada pueblo. Entonces, para no interferir con eso, bueno, lo hacemos de 6 a 7 y bueno, y después cada uno participará del evento que quiera.